asamblea el objetivo que tiene es que después de una serie de debates que hemos organizado un ciclo, 30 grupos, queríamos hacer esta asamblea como colofón de los debates para pues ver la manera de cómo nos damos apoyo mutuo y cómo trabajamos en defensa de los derechos. Con ese objetivo un poco general, hemos preparado un orden del día. Hemos llegado aquí, hemos hecho 5 debates con 14 temas y una media de unas 38 personas cada debate. Lo hemos, pues, hemos procurado moderarlo entre mujeres, hombres, y también hemos asistido más o menos por igual. Entonces, en la asamblea, os pedimos brevedad, por favor, tenéis que disculpar que tenemos que repartir el tiempo, los días están breves, hacen de los días, pero bueno, si hay algo muy importante, pues con flexibilidad, y lo que si queda un punto del orden del día que no podamos acabar, nuestra idea es que si hay ánimo continuemos trabajando y estrechando redes y convocando acciones conjuntas. El orden del día es que os proponemos que nos presentemos en una ronda súper rápida, que solo digamos nombre y sustantivo, que eso nos va a llevar 2 minutos. Después, propuestas de acciones de los movimientos. ¿Quién habla? Soy Francisco, ¿se te oye un poco mal? Se me oye mal, pero necesitamos, por favor, que hay dos o tres personas que no tienen el mute puesto en el micrófono. Entonces, por favor, si podéis apagar el micrófono mientras no habléis, se oye mejor, ¿vale? He visto como dos o tres personas, ¿vale? Es que no habéis podido apagar todavía el micro. Venga, vamos a ver. Bueno, el orden del día decía que es... Perdona, África. Otra recomendación, si quitáis la cámara también se oirá mejor el sonido porque gasta menos recursos. Sí, venga, a ver, que después de presentarnos nuevamente haremos el punto es propuestas de acciones que traigáis la gente que habéis acudido a la asamblea, los grupos, convocatorias que haya, a ver, para hacer un calendario. En segundo punto, hacer lo que hemos llamado una agenda en común, no solo que cada grupo tenga su calendario, sino que intentemos apoyarnos mutuamente y ver si podemos hacer una agenda entre todas. En tercer lugar, ver cómo hacemos esa coordinación, que quizás, pues bueno, no sea muy fácil de entrada, pero ya hay algunas ideas. En cuarto lugar, convocar a otros grupos y a otros espacios para confluir. Y en quinto lugar, cómo trabajamos con los medios de comunicación. De modo que, si os parece, por empezar, que son y 16, hacemos una breve ronda de presentaciones. Si me disculpáis, yo soy África, estoy en la Asamblea de Derechos Humanos y en el 15M. Si queréis, según seáis el espontáneos, ir quiero ir rápido, nos ponemos en situación. El micro para hablar. Rica, perdona, yo creo que debes ir nombrando tú a las personas según te aparezcan a ti en la pantalla y así ya se presenta cada uno, porque si no vamos a hacernos un lío. Tú vas nombrando. Es lo mismo. Venga, venga. Lourdes. Hola, hola a todos. Buenas tardes. A ver. Francisco. Hola, buenas tardes. Yo soy Francisco. Soy uno. Muy bien, sí. Irene. Irene no nos oye. Benjamín. Hola. Benjamín, tenéis que quitar el audio, eso, gracias. Hola, yo soy Benjamín y yo vengo como representante de CNT Comarca Sur. Yo personalmente no es que vengo. Así que escucharé hoy, más que nada. Hola, vale, gracias. Oscar. Oscar. Sí, hola a todas. Bueno, Oscar y de No Somos Delito. Fer, de Cuidados. Hola, buenas tardes. represento al grupo de cuidados de los Cármenes. Ah, muy bien. Susana, Ana Tomás, o su... ¿Me salía Carlos o Ana? ¿Puede ser? Ana Tomás. ¿Carlos? Hola, buenas. Yo soy de Médicos Sin Fronteras. Ah, muy bien, encantada. ¿Y Carlos? Carlos no coge. Conozco Madrid. Ah, vale. Y bueno. Bien, gracias. La diversidad mental y cumplimiento de los derechos humanos en salud mental. Muy bien, gracias. ¿Susana? Susana, Pilar. Ah, venga, Susana. Sí, buenas tardes a todas. Soy de La Marea Azul 15M, de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. Y entonces, bueno, o sea, nos ha llegado esta asamblea y ayer justamente que tuvimos una reunión a través de Zoom, que las tenemos cada dos semanas o cada tres semanas o así, y entonces, bueno, o sea, pues me he quedado yo encargada de ver un poco qué, de qué se trata, porque vale, estamos también en lo de el luego seguimos, Susana, que vamos ahora solo a la presentación, por favor, ¿vale? ¿Vale? Okay. Luego nos cuentas, gracias. A vale, ver, Pilar. Pilar. Javier, Pilar. Hola, yo soy Javier Medina, de la Plataforma de Eventuales de Correos de Madrid. Vale, buenas, Pilar. Tardes. Buenas tardes. Pilar, ¿no oye? ¿Ovidio? Hola, soy Ovidio y estoy en Yayo Flautas y en Desarma Madrid. Muy bien, gracias, Amparo. ¿Ya te has presentado antes, Amparo? Si bueno, no, dilo... sí, Amparo, Sala. También de Yayo Flautas y de Ágora Sol Radio. Muy bien, Edmel. Sí, te escucho, ¿no? Buenas tardes a todas, yo soy Edmel y formo parte del movimiento Friday for Future in Madrid. Y Andrés, ya está. Julio. Hola, me llamo Julio González y soy miembro de la plataforma No Macrovertederos y Residuos Cero, que lucha por un cambio en la gestión de residuos en el sur de Madrid. Gracias. Asun. Asun, no sé si nos oye. Si no... Sí, que oigo, lo que pasa es que no podía leer. Vale. Asunción de Espacio Común 15M. Bien, Dani Darganzuela. Por Dani, justo, ven. Soy Dani Darganzuela de Chile. Y era Piedad también. Muy bien. Gracias, deme. Depe. Hola, soy Irene, estoy en Espacio Común 15M también y participando en otros espacios de autogestión y en el 8M. Gracias. Vale, Pani, parece que pone Pani. A ver, Paco, perdón. Paco, en el estás dos veces, Juan Luis. Paco, Pani, ¿puede ser? Sí, vale. Entonces deja que me presente. Luis es de Audita, Sanidad. Espera, que se va a presentar Paco Mani, el vídeo no me ve. Sí, preséntate, Paco. Mira, estamos hablando desde María Básica y desde la Coordinadora de Desempleados con una serie de... Vale. Y tal, y bien, nos parecía muy importante, suele venir Isabel. Sí, muy bien, sí, pues luego nos contáis, estupendo. Pero ya nos parecía una reunión importante para coger el curso... que me habían comentado de que había una acción planificada el 14-15. Vale, luego hablamos de las acciones, sí. Exacto. Estamos terminando la presentación y pues ya nos contáis. ¿Me veis? De acuerdo, gracias. Sigo vivo. Sí, Tirso. Sí, te oímos. Tirso, sí. La hola, presentación. Bueno, yo soy Tirso y estoy en el Foro Social de La Rioja. Ah, muy bien, gracias. Manolo. Yo soy Manolo. Estoy en Derechos Humanos Madrid y en el Espacio Común 15M. Luego hay otra persona que no sale su nombre y Sergio. O sea que se presenta Sergio y si alguien queda, que se presente. Hola, soy Sergio y pertenezco a la Comisión Legal Sol y al Sindicato Sicilia. Vale, muy bien. ¿Alguien no se ha presentado? Porque hay una persona que... Sí. Vale, pues venga. Yo no me he presentado, pero creí que estaba por ahí. Isabel, soy Isabel, de la coordinadora y de Marea Básica. Vale, estupendo, Isabel. Bueno, ¿estamos todas? Yo soy Almudena, de Mugro. Ah, Almudena, entonces, ¿te he saltado? No te veía por aquí, ¿vale? Perdonad, a ver. Yo he enviado también... Ah, espera, sí, sí, faltan más personas. Sí, Almudena, perdonad, ¿eh? Y Isabel y Ernesto falta. Está por aquí. ¿Ernesto, de Lavapiés? Sí, hola, soy Ernesto, soy aquí de Lavapiés. He empezado a colaborar con la Defensa Solidaria aquí de Lavapiés, la Cuba, pero no represento, ¿vale? O sea, que vengo a escuchar por un tiempo y ya está. Gracias. Estupendo, muy bien. Bueno, pues entonces, pasamos al primer punto, que son las propuestas de acciones que traigáis a esta asamblea. Pedís la palabra, por favor, por el chat, como antes explicaba Manolo, ponéis vuestro nombre, y bueno, o el nombre, o pido palabra, y ya sale, y vamos cogiendo el orden. Andrés irá tomando el orden de las palabras y procurar ajustaros a intervenciones muy breves, y si no, os damos un avisillo. Pues no lo sé si, Andrés, ¿hay alguna palabra? No hay de momento una, pero ya aparece. Javier García. Vale. Pues venga, estupendo. Javier. No, ¿Javier? No dice nada. Javier. Javier Garzón, igual no nos oye. No nos oye. Bueno, pues bueno. Isabel. Ha pedido la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, que no os he dicho nada, que soy así de antipática. Y quería comentaros la primera acción que proponemos, a ver si podéis participar, que estaríamos encantadas, y creo que sería muy bueno poderlo hacer conjuntamente, y es que el día 11, desde Marea Básica, pues vamos a leer un comunicado, vamos a hacer una rueda de prensa y leer un comunicado que os he puesto en el canal, pero si tuviéramos luego unos minutitos lo podría leer rápidamente a toda pastilla, lo leo enseguida. Y querríamos que fuera, en vez de estar nosotros solos desde Marea, leyéndolo, pues que participáramos, como solamente podemos estar 10 personas, pues participando 10 colectivos, para que se visibilizara la unión y la cooperación o coordinación entre diferentes colectivos en una necesidad común, que es la que presentamos realmente en el comunicado, ¿no? Creo que son todo lo que hay en él, cada una de las líneas está reivindicando necesidades que todas tenemos y que todas compartimos. Entonces, pues pensamos que lo más adecuado sería que no fuéramos nosotros ahí de abanderados de algo que no somos los únicos que peleamos por ello, ¿no? O que nos enfrentamos a esa situación. Así que sí planteo que si podéis, el día 11, alguno de los colectivos, solamente necesitaríamos que una persona representara a ese colectivo, estuviera con nosotros, pues nos parecería estupendo. Y luego el día 14, ya os lo planteo, eso para el día 11, para el día 14, bueno, el día 11 sería en el Congreso, ¿no? La rueda de prensa en el Congreso, un rato. Y luego para el día 14, pues queríamos también plantear una acción más potente, como no se puede ahora sumar muchas personas a ella, pues también con todos los colectivos que quisieran participar, plantearlo ya de una manera más amplia y desde el Congreso hacer como una especie de paseo de 10 en 10 por turnos, si en función a la capacidad que tuviéramos, pues una hora, dos horas, tres horas, lo que fuera, y que fuéramos también colectivos diversos, ¿no?, para que se visibilizara la problemática que a todas nos supone, ¿no? Bueno, pues eso es, gracias. Bueno, voy a seguir dando palabras. Os recuerdo que debéis estar como uno o dos minutos para no pasarnos el tiempo, y cuando pidáis la palabra, poner el nombre para saber quién es el que pide la palabra, porque a veces no aparece el nombre. Javier Garzón, ¿estás ahí, que habías pedido la palabra? Sí, sí, había pedido. ¿Me oís? Sí, sí, adelante. Muy bien. Bueno, soy Javier Garzón, algunos me conocéis, otros no tengo el gusto. Estoy en UPLA La Unión y Marea de Residencias, aparte de otros colectivos, todos un poco de inclusión y derechos sociales. Vale, quería comentar una cosa. Como habéis dicho algo de actos y cosas de esas que se están preparando, no sé si ahora es el momento o hay un punto luego después. Estamos en propuestas de acciones. Vale, fenómeno. Pues entonces paso rápido. Hemos pasado un documento que ya han firmado, al que se han adherido bastantes colectivos, porque el día 15 de junio es el Día Internacional de Toma de Conciencia contra el Maltrato en la Vejez. Y pretendemos salir el día 14 y hacer una manifestación, bueno, una concentración será seguramente, y además, como todavía estoy hablando con delegación de gobierno, pues no sé exactamente cómo se podrá hacer o no se podrá hacer. En caso de que no nos permitieran, pues seguramente haríamos algo virtual y poco más. Solo era eso. De todas maneras, bueno, algunos de los que están en este chat tienen el comunicado, y si me dais algún tipo de sitio donde lo pueda pasar, pues os paso el comunicado. Vale, era eso todo. Muy bien. Oscar. Sí, gracias. En nuestro caso no somos delitos, teníamos un conjunto de acciones en marcha, no celebrar, sino criticar los 5 años de vigencia de la ley Mordaza, nos pilló en el medio de todo el confinamiento. Se hizo simplemente una campaña la que nos dio la posibilidad de realizarlo, pero quedó pendiente en el conjunto de colectivos que conforman la plataforma, que no bien hubiesen condiciones mínimas, reactivar. Y creemos que a finales de junio o segunda quincena de junio ya debería darse ese acto que no se pudo realizar. Así que bueno, lo planteo como posibilidad. Y bueno, creemos que es muy importante, porque la situación que se nos viene, preservar cualquier tipo de represión es muy dañino, porque va a haber mucho que intervenir en él por parte de los movimientos sociales. Pues eso, no es concreción, pero sí tiene que volverse a convocar la asamblea y la plataforma para definir cómo continuamos aquello que empezamos por allí por febrero o marzo. Gracias. Vale, muy bien. Os recuerdo que cuando pidáis la palabra en el chat, poned el nombre, porque en algunos casos no aparece el nombre. Deme, adelante. Hola, gracias. Bueno, pues yo quería comentar un poco lo que estamos preparando de cara al aniversario del 15M, que son 9 años desde, ¿no?, desde la acampada en 2011 en Sol, y comentaros algunas fechas, alguna idea de lo que queremos hacer, porque, bueno, lo queremos hacer con todas las que queráis sumaros, ¿no? Entonces es una propuesta que estamos largando para hacer, bueno, no sabemos si conversatorios, debate, asambleas, aún tenemos que definir cómo, pero evidentemente uno va a ser el viernes 15 de mayo. Entonces queremos hacer una especie de asamblea o encuentro, conversatorio sobre el tema de la autogestión de los barrios, la autogestión vecinal, o lo que se está haciendo en los barrios de apoyo mutuo. También va a participar posiblemente redes de apoyo mutuo de gente sin papeles, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo en concreto en los barrios con necesidades muy concretas, ¿no? Entonces queremos dedicarlo al tema del apoyo mutuo y la autogestión vecinal, Eso no quiere decir que a lo mejor no pueda participar gente no solo de Madrid, sino que a lo mejor puede participar gente de otra provincia, de otro lugar, que quiera explicar también un poco la experiencia que están haciendo, porque hay algunas cosas que nos están llegando muy interesantes. El viernes 15 también sabemos, ya que está aquí algún compañero de Frida y For Future, estábamos pensando que, bueno, es un viernes, que es el viernes que vosotros soléis hacer la huelga por el clima, entonces también... habíamos pensado que si ese día queréis o vais a hacer algo, lo tenemos en cuenta, porque nosotros podemos hacer la asamblea por la mañana o por la tarde, la que tenemos de autogestión y de apoyo mutuo, que os he comentado. Y bueno, os queríamos proponer que si el viernes 15 vais a hacer algo, pues ahí abrir la agenda para vosotras. O sea, que si se hace algo sobre emergencia climática o alguna cosa, pues fenomenal. El sábado 16 lo que igual os vamos a proponer es hacer como una, no sé si sería como una, siguiendo esta asamblea, hacer una asamblea de confluencia de colectivos, donde sí queremos también dar participación a temas feministas y a temas de antirracismo, que queremos que se vaya sumando y que vaya teniendo presencia fuertemente. El domingo 17 queríamos dedicarlo a feminismos, que hacer algún tipo de conversatorio o debate o asamblea sobre el tema de feminismos, que ya estamos en contacto también con algunas mujeres, y largarlo aquí porque sé que estáis gente de mujeres de negro, gente que estáis en el 8M, pues eso, que lo organizaríamos entre las asambleas feministas que se quisieran sumar. El lunes 18, termino ya, el lunes 18... la Plaza de los Pueblos ya nos ha propuesto un debate que va a ser sobre el tema de los pueblos originarios, sobre el tema de la sanación, sobre el tema de cómo están ellos enfrentando el COVID para el día 18. Y el lunes 19 queríamos proponer hacer un debate a los de medios de comunicación, o sea, invitar a las radios, que las radios que quieran y les parezca bien, ellas mismas pues organicen un debate ese día. Eso, luego bueno, pues estamos viendo de algunas cosillas más, estamos en el aniversario y Solfónica puede ser que esté preparando algún vídeo, creemos que hay también una asamblea encoslada que quiere preparar algunas cositas, pero vamos, eso como fechas concretas la que os he comentado, ¿no? De lo que es el viernes 15, sábado 16, domingo 17 feminismos, 18 Plaza de los Pueblos y martes 19 debate de medios. Nada más. Gracias. Ahora tiene la palabra Ed Neri. Ok, bueno, buenas tardes. Primero le quería decir a la chica que me parece bien su idea y que voy a planteársela a las chicas dentro del movimiento Friday for Future. Y bueno, nosotras de Friday for Future le traemos una propuesta de acción para el 5 de junio y la idea es hacer el 5 de junio una acción basada, digamos, en dos modelos diferentes. La primera sería una manifestación de pancartas, como se hizo en Alemania, que consiste en ir dejando pancartas en el suelo hasta formar una pancarta así súper grande. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la foto de Alemania, que enfrente del Congreso colocaron dos pancartas en el suelo y las dejaron ahí durante muchos días. Y la otra sería basarnos en las manifestaciones que han pasado, por ejemplo, en Grecia o Israel, hacer una manifestación con la distancia de seguridad. Las personas saldrían y se mantendrían quietas manteniendo ese metro y medio obligatorio. Y la idea es que el 5 de julio salgamos con este discurso de justicia social. Y es por eso que invitamos a todos los colectivos a participar, a todos los que quieran sumarse, porque pensamos realizar un manifiesto muy amplio y diferentes discursos que se basen en la justicia social y climática. Y es por eso que lo tenemos aquí a presentarse. Bueno. ¿Has terminado? Sí. Bueno, de momento no tiene nadie pedido la palabra. Estamos en propuestas de acciones. Quedan yo pedí la palabra. Yo pedí la palabra. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. ¿No? Sí, la tengo puesta. No lo he visto. Bueno, discúlpame. Está puesta ahí en el chat. A ver, espera. Vete a saber en qué chat escrito veo quién lo habrá recibido. Sergio, a la izquierda la hojita que hay. En vez de levantar mano, escribir tu nombre. Sí, yo he escrito mi nombre en un sitio que pone chat, pero yo no sé si será... A ver, estás... Vale, bueno, pues venga, pasa así acabamos antes, si no lo encuentras. Bueno, bueno. No, pues nada, solamente quería decir a la primera compañera que ha intervenido, la de Marea Básica, que decía que invitaba a colectivos a participar el día 19 y el día el día 24, me parece que ha dicho. Me parece que ha dicho el 19 o el 24. Perdona, no, corrijo. El 11 y el 14. El 11 y el 14, pues posiblemente lo tenías que corregir porque lo hubieras dicho bien. Bueno, que nada, que cuentes con nosotros, que cuentes con el sindicato Silvia para los dos eventos. Algo había hablado ya con un compañero tuyo, creo que hay una asamblea el sábado o algo así en la que vamos a estar. Y bueno, pues si nos quieres ir apuntando, que nos apuntes para los dos, para el 11 y el 14. Gracias. Bueno, Carlos de Orgullo Loco. Carlos, ¿estás ahí? No te oímos. Ahora sí. Ahora, vale. Adelante. Un minuto. Venga. Ha llegado la celebración del Día del Orgullo Loco. Por las circunstancias que haremos algo telemático, todavía lo estamos articulando, está un poco en pañales, aunque estamos ya casi en fechas y iremos informando, nada más que eso. Victoria. Hola, buenas Victoria. Tardes. Sí, pues en acciones vamos a meter el día 15, cruzando los dedos, una concentración chiquita de 10 personas respetando las distancias, por al Nakba, el día del desastre palestino. Y bueno, os pasaré un vídeo que podríais poner para ese día 15. Si, como ha dicho Deme, también tenéis una asamblea online. Victoria, 15 de mayo. Sí, el viernes de 7 a 8, sol. Pero claro, tenemos que estar seguros de que estamos en la fase 1. Creo que sí, que vamos a estar el 15, pero parece que sí. Es posible. Ovidio, un minuto. Ovidio. Voy. ¿Se me oye? Sí, ahora sí, adelante. Bueno, he oído varias veces que hay propuestas para el 5 de junio. Me ha llegado también una propuesta de 2020, Rebelión por el Clima, que reúne a varios grupos ecologistas, que han convocado este próximo jueves a una reunión para preparar una manifestación lo más masiva posible el 5 de junio, con la idea de salir de la crisis. Más preocupados por los cuidados y por las personas que peor lo están pasando, con más cuidados y menos militarización. Y, ¿sí? Un poco la idea de los más desprotegidos, que esta vez no paguen la crisis, ¿no? Y, ni tampoco la naturaleza, como algunas propuestas de otros países, que dan vía libre ya a contaminar, ¿no? Nada más. Vale. Que se tengan. Susana. Sí, vale. ¿Has terminado? Sí. Vale, Susana, un minuto. Susana, ¿estás ahí? Parece que no. No tengo más palabras. Si alguien se me ha pasado, está a tiempo. Sí. Oye, que yo hoy estaba aquí un poco para ver qué era lo que se estaba haciendo, y la verdad es que me parece súper interesante. No traigo nada aquí para ofrecer, pero sí que estamos haciendo campañas a nivel nacional sobre el derecho humano al agua, con el tema de la salud, en fin. Creo que este martes hay una, con lo cual, si queréis, o sea, yo lo que hago es, de todo lo que haya hasta la próxima asamblea, yo lo voy contando en el correo electrónico, y ya para la próxima asamblea traeré actuaciones que se están haciendo, por si hay algún colectivo que se quiera unir, y para que lo sepáis. Gracias. Vale, estupendo. Oye, compañeras y compañeros, dime, Andrés. No, le digo que pasamos, si te parece, al segundo punto. Sí. Y si alguien tiene algo que decir, siempre está a tiempo para poder hablar. Sí, porque aquí hay varias convocatorias. perdón. Termina, Andrés. No, no, eso es lo que yo decía, de pasar al segundo punto, pero si alguien tiene algo que decir, pues siempre puede aportarlo. Yo creo que cada punto voy a durar como 15 minutos para poder llegar al final correctamente. Sí, eso. Ha habido varias propuestas desde el día ya el 11 de mayo hasta el 15 de junio. Es un buen calendario porque lo que queríamos concretar en la medida de lo posible, lo más que se pueda, en el segundo punto, en la agenda común, es al menos la agenda a corto plazo para mayo, junio, y luego pues ya ir viendo si, como estáis comentando, hay más capacidad de movilización en la calle. De modo que pasamos al segundo punto, si os parece bien. ¿Cómo podemos conjuntar las propuestas que hay? ¿Hace falta que las repasemos, lo que se ha propuesto conjuntamente? Lo digo rápidamente para que veáis cómo se puede coincidir. A mí me gustaría decir algo. ¿Quién eres? Julio. Vale, bueno, pues ven. A mí me gustaría la palabra. Perdona, sí, es que la acabo de pedir. Estaba consultando una cosa. Bueno. Mirar, nosotros llevamos tiempo pensando en hacer una huelga de consumo en el sureste de Madrid con motivo de pues por la agresión que está habiendo con la gestión de residuos tanto en Martín Gómez como en el macrovertedero de Loeches como en el de Pinto. Entonces, ahora que parece que hay más voluntad de crear espacios de unidad, de lucha, pues lo dejamos aquí. Nosotros no tenemos una propuesta de fecha, pero lo dejamos aquí para próximas asambleas, para que le empecéis a dar una vuelta, a ver si encontramos una fecha que pudiera ser de más impacto, sobre todo teniendo en cuenta que ahora, por ejemplo, los plásticos de un solo uso parece que están tomando otra vez fuerza, porque la gente prefiere, lo ve más higiénico. Y entonces, pues bueno, creo que puede haber un retroceso hacia atrás del reciclaje y que se puede potenciar la industria del plástico todavía más. Bueno, lo dejamos como propuesta para futuras asambleas, pero para que lo tengáis presente. Gracias. Isabel tiene la palabra. Isabel, ¿estás ahí? Perdona, paso la palabra. Vale, Manolo. ¿Manolo? Perdona, sí, estoy aquí. Me va esto muy lento y no reacciona. Bueno, sí, estamos ya en el segundo punto, entiendo, porque mi intervención está relacionada con el segundo punto. Si hemos pasado ya o si... A ver qué decís. Sí, yo por mí pasamos al segundo punto. Hemos acordado que pasamos y vamos a concretar a ver cómo podemos confluir y hacer la agenda. Estamos ahí. Vale, muy bien. Pues a eso se refiere lo que voy a contaros. Ya os voy a decir que, claro, todas las propuestas, de alguna forma, son apoyables, yo creo, por todos los colectivos. En la medida de las fuerzas que tengamos, se trata precisamente de darnos apoyo mutuo y apoyar todo lo que podamos entre todos los colectivos que estemos por aquí y más que se queden sumando. Ahora yo creo que se trata de buscar un soporte, de esa manera, para poder tener esta agenda de forma que podamos difundirla por todos nuestros medios, por redes, Telegram, correos, etcétera, etcétera, y todas estas acciones lleguen a más grupos, a más colectivos, y además más grupos y más colectivos puedan sumar propuestas de acción a la agenda. Entonces, con esta idea, ya en el espacio común 15M, que como dije es uno de los sitios donde estoy, también en derechos humanos, en los dos espacios, hemos construido una hoja ERCES en la que vamos poniendo las acciones y vamos poniendo las acciones de las que nos íbamos enterando. No es el soporte ideal Pero lo que yo propongo, por lo menos yo me comprometo a colocar en esta hoja Excel todas las acciones que se han estado diciendo aquí, con la información que había dado, para que podamos distribuir esta hoja y pueda llegar, como decía, a más colectivos. Y luego, en esta hoja admite poner una foto. O sea, que si tuvieses una foto, un cartel o algo que hiciese, fuese un cartel sobre la convocatoria, pues la podríais mandar y se podría colocar también en la hoja. Digo que no es su parte ideal, pues porque sobre todo en los móviles se ve pequeñita. En el ordenador se ve pequeñita, bueno, siempre se puede ampliar y eso no resulta demasiado práctica. Pero bueno, podría funcionar por lo menos hasta que encontremos otra cosa mejor, que las hay. Las hay porque no sé si conocéis, por ejemplo, la página que tiene la Agenda de Lenares. La Agenda de Lenares utiliza un software, ya he hablado con ellos, es un software que nos podrían ceder. Necesita instalarse en una página web, que necesita más cosas, recursos económicos, tal que cual. Bueno, podríamos verlo para más adelante si nos parece buena idea. De momento ofrezco la posibilidad de colocar todas estas acciones en la hoja Excel a la que me he referido, y creo que deberíamos abrir un correo electrónico que podrían recibirlo, pues, bueno, los que quisiéramos de los que estamos por aquí, para que ahí en ese correo electrónico se pudieran ir mandando propuestas, fotografías, como decía, carteles, etcétera, etcétera, para ir rellenando, para ir cumplimentando esta hoja Excel. Ahora, el enlace a la hoja Excel la voy a poner aquí en el chat para que la veáis y os hagáis idea un poquito de qué va la cosa. Se necesita, claro, se necesita la app esta de Excel, ¿no? Pero bueno, si no la tenéis, se puede descargar. Es una app sencillita. Con esa app se puede ver la hoja. Gracias. Ahora tiene la palabra Tirso. Sí, hola. Sí, ¿me oís? Sí, adelante. Hola, bueno, nosotros antes de lo del coronavirus esto, nos estábamos reuniendo un montón de organizaciones en La Rioja, porque veíamos, según dicen todos los entendidos, nos quedan 10 años. Si en 10 años no conseguimos parar y que no suba más de 2 grados la temperatura, todo esto se va a garete. O sea, tenemos que repensar en vivir, tenemos que cambiar el sistema, porque con este sistema no vale. O sea, es una oportunidad y creemos que tenemos que reaccionar ante eso, y sobre todo las organizaciones. Tenemos que plantear algo a la sociedad para que de verdad reaccionen, porque ni los políticos ni lo van a hacer. Entonces, tiene que haber una estrategia, y las acciones tienen que ir en torno a esa estrategia, y tiene que ser una estrategia sostenida en el tiempo, y además de a poder ser a la vez, por lo menos, en todas las ciudades de España y en todas partes. Nosotros, por ejemplo, sí que vemos que probablemente sea el momento de resurgir otra vez un 15M, pero con objetivos concretos y además fondo a políticos a que de verdad nos consulten esta nueva forma de vida que necesitamos, y este otro nuevo mundo que buscamos. Entonces, bueno, resumiendo, no se trata solo de hacer acciones, sin más, creo, sino que se trata de buscar esa estrategia, salir todos a la plaza, llamar a toda la sociedad, cargarlo ahí de acciones dentro de esa estrategia, y de verdad momento creo que es único, que lo tenemos que hacer antes de la crisis esta. Era muy necesario, ahora creo que es necesario, y además es mucho más factible, porque hay muchísima más gente tocada y ve la realidad y ve que hay que reaccionar antes de que lleguen las cosas, y creemos que este es el momento. Por eso planteamos eso. Julio González. Bueno, al hilo de lo que acaba de plantear Tirso, nosotros llevamos tiempo pensando en, más que en una agenda de acciones comunes, sueltas, donde cada colectivo tiene su agenda y lo único que hacemos es compartir esto, pues que llevamos tiempo pensando en la posibilidad de la creación de un sujeto político de unidad de las luchas sociales, de los movimientos sociales, con una agenda de acuerdos de máximos donde estén contemplados toda esa diversidad de luchas y creando una institucionalidad informal propia. A ver, no creemos que estemos en el... O sea, el ciclo del 15M, lo que estoy de acuerdo contigo es que el ciclo del 15M se pueda recuperar por varias razones. Primero, porque es un ciclo político terminado. La gente no va a volver a salir espontáneamente a la plaza. Y menos, esa es la segunda parte, después de lo que está ocurriendo, donde hay que alumbrar nuevas formas de lucha y donde no creemos que valgan las viejas formas de lucha de sacar cientos de miles de personas a la calle, porque esto va a ser mucho más difícil con el distanciamiento social que se va a tener que imponer. Entonces creemos que hay que empezar a pensar en la creación de ese sujeto político que englobe en un acuerdo de máximos toda esa diversidad de luchas, más que en una agenda compartida donde todos nos apoyamos en redes, en nuestras propias luchas individuales, quiero decir, de cada colectivo. Creo que tenemos que empezar a pensar de manera estratégica los movimientos sociales y no atomizarnos, seguir atomizados en nuestras propias luchas. Gracias. Ahora Deme. Deme. Vale, sí, gracias. Es que se me ha pasado un poco lo que iba a decir, pero con esto que estás comentando, no sé si ha sido Julio, yo creo que hay varias maneras de dejar de atomizarse. Quiero decirte que a lo mejor la creación de un sujeto político social pues puede ser también un objetivo, pero yo no sé si todo el mundo va a conectar con eso, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor prefiere moverse en red, tipo red. Entonces, quiero decirte que creo que hay varias formas, no solo una, de hacer como un sujeto social potente, ¿no? Se puede hacer de diferentes maneras. Y además he entendido que la idea que tú planteas es algo más institucional, pues para poder tener fuerza como para dialogar institucionalmente y todo eso. Entonces yo creo que sí es interesante, que es una propuesta interesante, pero que yo creo que tiene que estar a lo mejor a la par, tiene que fortalecerse la red de colectivos, que a lo mejor no todas se van a sumar a ese tipo de propuesta de la que estás hablando, que puede ser muy interesante. Entonces, lo que intentamos es que haya un tipo de red súper abierta y es una red en la que estamos movimientos sociales y colectivos, o sea, no estamos partidos políticos ni nada, que creemos que está muy bien, pero que se mueven en otra, puede estar muy bien, pero se mueven en otra, en otros ámbitos, ¿vale? Entonces, y lo que quería comentar es que, si queréis también lo que podemos hacer respecto a este tema de cómo visualizamos los acuerdos que vayamos teniendo, es que se puede hacer se me acaba de ocurrir que se puede hacer un blog muy sencillo donde solamente pongamos un poco los acuerdos o las agendas de este tipo, o sea, que a lo mejor podemos pasarnos fácilmente y rápidamente entre unas y otras, ¿no? O sea, para saber que yo, por ejemplo, estoy en una asamblea, quiero poner una fecha a nuestra acción y entonces lo primero que hago es mirar este blog para decir, mira, pues no lo hagamos el 15 porque es tal, no lo hagamos el 5 porque Friday for Future y tal, y la Agenda 2020 van a hacer tal, o, ¿sabéis? Entonces, a lo mejor hacer un blog, nada, muy sencillo, mientras a lo mejor más adelante podemos tener herramientas más potentes. Entonces, por un lado propongo eso, hacer un blog, que puede ser Blogspot, pues algo muy, muy sencillo, solo para que haya la agenda, una agenda así, con la agenda que se acuerde, ¿no? Que digamos, venga, esta agenda, pa'lante, vamos a ir apoyándola como podamos y a lo mejor los contactos de los colectivos, pues tipo lo que está comentando Varia Básica, ¿no? Que si necesitan 10 personas para ya, para el día 11 de diferentes colectivos, pues puedan conectar. Entonces, nada, esa era la propuesta que quería hacer, si os parece bien. Gracias. Julio, un minuto. Julio. Ahora, es que no me he salido del micrófono. Perdonad, era solo por aclarar una cosa. Cuando he hablado de institucionalidad informal propia, no me refiero a un sujeto político que esté en las instituciones. Es un sujeto político que no pierda la virtud de los movimientos sociales de estar en cada lucha concreta. Pero sí crear una institucionalidad propia que podamos respetar con el mismo nivel de, si me lo admitís, el concepto de sacralización de las instituciones del Estado. O sea, crear esa institucionalidad propia, o sea, metemos una asamblea de ese sujeto político donde creemos unas institucionalidades nuevas. Eso es a lo que me refería, no a que yo creo que ya deberíamos haber aprendido de los movimientos sociales, de lo que pasa con ellos cuando se engloban en un sujeto político que lo único que aspira es estar en el del Estado. Hay tres palabras y se me acaba el tiempo, pero bueno, vamos a acelerar. Almu, medio minuto. Vale, medio minuto. Como mujeres de negro, en un principio lo tenemos que hablar, pero podríamos sumarnos a la convocatoria del domingo 17 de feminismo. Y luego particularmente nos interesa porque es algo que también queríamos trabajarlo, lo de esta huelga de fruta anticonsumo. Y nada, así vamos a hacer esto. Almu, perdona, habla un poquito más alto, más cerca, que no te hemos entendido muy bien lo de la huelga, alguna gente. Nada, que también nos gustaría participar en lo de la huelga de anticonsumo. Y luego que sí que estamos en la idea de hacer una serie de propuestas que vayan, bueno, pues en este sentido que estáis hablando, de unión con otros grupos y tal. Pero de momento estamos iniciando el trabajo con ellas. ¿De acuerdo? Francisco, medio minuto. Perdona, Francisco, Andrés, ¿alguien tiene los micros abiertos? Porque se oye como una aspiradora o algo, alguna máquina por ahí. Cerrarlo excepto la persona que esté hablando, porfa. Francisco, medio minuto. Sí, no, quería decir que todo esto lo vais a poner en el correo, porque me estoy armando un lío entre tanto día y si vamos a tener, y si vamos a poder salir a la calle. Yo creo que no podemos salir a la calle, ¿no? Que no se puede salir a la calle de momento, a 10 personas, a un aforo limitado. Manolo, medio minuto. Sí, no, comentarle a Julio que, claro, el sujeto político de los movimientos sociales, nada más y nada menos. Claro, yo creo que todos los movimientos sociales queremos tener voz propia y personalidad propia y tener... no depender, ¿no?, de partidos, ni depender tampoco de la dispersión que ahora tenemos. Yo creo, modestamente, que esto que se está planteando, bueno, pues es una contribución, quizá una manera, un camino, uno entre otros, que se pueden tener. Hay que crear espacios de debate, hay que hacer muchas cosas, ¿no?, para construir ese sujeto político. Modestamente creo, yo por lo menos así lo entiendo, que esto puede ser una aportación, una contribución. Bueno, tiene la palabra Sergio, pero yo creo que debemos pasar al punto tercero y siempre, en cualquier momento, podéis decir lo que queráis. África, ¿qué opinas? África. Después de Sergio he pedido para hacer un repaso de lo hablado en este punto y ver cómo lo podemos concretar. Vale, Sergio, medio minuto. Sí, bueno, yo era por permitirme contestar al compañero que ha cuestionado, ha preguntado si se puede salir a la calle a reunirse, si hace nada. La anterior lo acaba de decir, si ahora mismo no se nos permitiría hacer concentraciones. A ver, hay varias sentencias ahora mismo de distintos TSJs que han dispuesto que no, que no se puede. Lo que pasa es que estas sentencias son anteriores al inicio del desconfinamiento. Estamos en la fase cero. El día 11, si no me equivoco, empieza la fase 1, en la que las circunstancias cambian. El día 11 se permiten, el propio decreto de desconfinamiento, la fase 1, permite reuniones de máximo 10 personas, guardando las debidas garantías de guantes, distancia, etcétera, ¿no? Algo muy distinto del marco jurídico que se daba cuando los TSJs lo que ha prohibido las concentraciones han sido las delegaciones de gobierno, y luego los TSJs cuando se ha realizado el recurso contencioso administrativo, pues los han inadmitido, ¿no? Pero el marco jurídico cambia, no, evidentemente no hay precedente todavía porque no ha llegado el momento, luego es algo que todavía no ha ocurrido, pero es previsible que sí, salvo sorpresa. En este país cualquier cosa es posible, hay que tenerlo en cuenta, pero salvo sorpresa, a partir del día 11 sí se pueden reunir 10 personas máximo, guardando las distancias, las garantías, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se pueden reunir amigos en la terraza de un bar, o entiendo que también se pueden reunir personas para realizar una concentración o una manifestación. Siempre repito, con las debidas garantías, porque es que el marco legal lo permite, o sea, no podría, pienso que es que no podría prohibirse a partir del día 11. Luego ya en el segundo tramo de desconfinamiento, pues las circunstancias son más laxas todavía, a partir del 24 me parece que es, y bueno, pero ya hablamos de fechas más lejanas, como las concentraciones de las que estáis hablando son a partir del 11, pues entraría en ese tramo de tiempo. África. Aquí estoy. Venga, con la tecnología. Pasamos al punto 3, si os parece, porque la verdad que hay aquí ya un buen grupo de propuestas, y vemos cómo podemos coordinarnos, y en vez del contacto que sea solo, que también está muy bien, ya está dejando los contactos por el chat, pero verá, si queréis lo digo rápidamente lo que se ha propuesto hasta ahora, por si alguien quiere tomar rápidamente una nota, o al menos lo recordamos. Tenemos de un mes, del 11 de mayo hasta el 15 de junio. Entonces, Marea Básica ha propuesto el 11 y el 14. Del 15 al 19, ambas fechas incluidas, el 15M. Y además reforzada el día 15 con Palestina, y posiblemente, lo adelanto, pero no está confirmado, el 17 con Marea Blanca también estaría. Y Mujeres de Negro, que también ha dicho que el 17 se uniría a las acciones de ese día. Luego, el 24 de mayo, por fin, sería la convocatoria a la última de mayo, Orgullo Loco. Eso en mayo. Y en junio habría dos, hasta ahora, que se hayan dicho, el 5 y el 15. El 5 de Friday los Viernes por el Futuro y la Cumbre del Clima. Y el 15, las residencias. Como DME ha propuesto y no ha habido opiniones en contra, quizá abrir un blog sencillo. Manolo también ha hablado de cómo nos podemos coincidir, digamos, con las redes. Eso luego hay un punto específico para concretarlo. Y ahora vemos en el tercer punto cómo nos coordinamos o cómo apoyamos unas y otras, si os parece. Andrés, ¿abrimos turno ahí? Sí, sí, abrimos. ¿Estáis turno? ¿Estáis de acuerdo todo el mundo? Venga, estoy gracias. La palabra, y en principio un minuto cada uno. Digo en principio. Nadie de momento pide palabra. Sí, yo he pedido Javier. Palabra. ¿Me oís? ¿Javier? ¿Me sí, oís? Sí, ¿eres Javier? Sí, soy Javier, sí. A ver, era una aclaración. No es de las residencias lo del día 15, que en principio, si no lo autoriza la delegación de gobierno, sería el 14. Si no, el día 15 sería algo más virtual. Es porque es el día de toma de conciencia del maltrato a la vejez. El maltrato a la vejez incluye mucho más que las residencias. Maltrato a la vejez es cuando desahucian a una persona de edad avanzada. Maltrato a la vejez es cuando una persona tiene pobreza energética. Maltrato a la vejez es cuando no puedes acceder a un sitio. O sea, es de toma de conciencia contra el maltrato a la vejez. Sí, ahí perdóname, perdóname que lo había recogido, pero lo he dicho mal. Es muy bien. Sí, porque estupendo, además quiero hacer un inciso, y perdóname porque es medio minuto. Es que se trata de hacer concentraciones, actos de protesta, manifestaciones, llamarlo lo que sean lo más inclusivas posible. Entonces, ¿cuál es la manera de hacer más inclusiva posible? Coger causas comunes. Esa es mi aportación. Manolo. Sí, gracias. Gracias, Andrés. Vamos a ver. ¿Cómo continuamos aumentando la confluencia, el apoyo mutuo y demás, ¿no? Yo tengo unas propuestas sencillas, no son... el éxito depende de... Bueno, pues de la acogida que tenga y el interés que muestren otros grupos. La primera es continuar con estas asambleas. Estas asambleas que estamos haciendo, que su objetivo principal, como te dijo al principio, es buscar maneras de confluir y de apoyarnos mutuamente, los diferentes colectivos y movimientos. Entonces, ha propuesto antes de mí, me parece una idea muy interesante, que la segunda asamblea, o sea, la próxima asamblea que hagamos, esta asamblea de colectivos, sea el 16 de mayo, en el marco de las actividades del aniversario del 15M. Tiene bastante sentido, y si es simbólico, que precisamente una asamblea de confluencia nos planteemos nuestra segunda reunión en este marco del aniversario del 15M. 15M, yo creo que, bueno, ha sido toda una serie de movilizaciones de lo más inclusivas, plurales y de confluencia que ha habido, bueno, de aquí en años, ¿no? Entonces, creo que está muy bien esa propuesta, que nuestra próxima asamblea, esta asamblea, la próxima, sea el 16 de mayo. Luego, yo creo que también ha sido muy exitoso, de hecho, de alguna forma nos ha traído hasta aquí, los debates que hemos tenido los diferentes colectivos en los que ya hemos podido ir exponiendo ideas, conociéndonos, propuestas, etcétera, etcétera. Surgieron más propuestas de hacer más debates. Hay más temas sobre los que podemos hacer más debates. Yo creo que en la próxima asamblea quizá deberíamos, uno de los puntos podría ser propuestas de nuevos debates. Pues un calendario de debates para no... de dos debates semanales, como hemos estado haciendo, bueno, ya veríamos cómo, pero sí una propuesta de hacer también un calendario de debate. Y luego, sencillito para coordinarnos, ahora que no tenemos ninguna herramienta de comunicación propia, porque hemos estado usando las de otros grupos que están participando en la asamblea, pero se creaban varios espacios de diálogo, había que estar diciendo, ah, pues aquí han dicho esto, aquí en el 8, traspasando mensajes por aquí y por allá de un grupo de correo a otro, o de Telegram a otro. Entonces, crear mínimos un grupo de Telegram en el que ahí sea el espacio único, digamos, la voz, el espacio de referencia de esta asamblea de colectivos, y luego un correo, como dije antes, pues para que se puedan recibir propuestas, iniciativas, etcétera, etcétera. Esto es lo que planteo para seguir caminando en la confluencia y apoyo mutuo. Gracias. Juan, ¿has pedido la palabra? No, por el chat. Juan, No, simplemente he opinado de que las convocatorias que miremos antes y para ver esas arquitectónicas para poder en la práctica luego llevarlas a cabo en igualdad de condiciones y nada más. Vale, gracias. Vale. Francisco. Sí, Sí, no, yo quería preguntar si la asamblea del 16 va a ser presencial, no va a ser presencial, y cuáles van a ser presenciales y no. ¿Lo has terminado, Juan Luis? Sí, sí. Juan Luis. Vamos a ver, una cuestión que no sé exactamente si ya tenéis pensado, pero me parecería importante el que fuéramos capaces de tener un mínimo común denominador de contenidos claves en esta fase de salida de la pandemia. Quiero decir, en qué acuerdos podemos estar unidos los 40 o 30 y pico colectivos que nos estamos moviendo aquí. Quiero decir, en aspectos que tengan que ver con las salidas económicas, en aspectos que tengan que ver con los derechos sociales y sus garantías en la Constitución, etcétera. Es decir, que hoy se ha tratado el tema de acciones, yo pensaba que iba a haber un espacio para las propuestas de contenidos que estarán por debatir y evidentemente que no será siempre fácil para llegar a acuerdos, pero sería un mecanismo importante de confluencia de todas y todos. Eso sería algo que me parecería que había que contemplar entre los puntos que añadiría yo a los que ha planteado Manol. Y otra cosa que sí quería insistir, que seamos cautos, aunque va a haber evidentemente acciones de otro tipo, políticos, etcétera, para que esto se no este proceso nuestro, que se desmonte, que haya mucha más presencia en la calle, pero la situación epidemiológica no aconsejan bajo ningún concepto el de ser demasiado aventureros en ese tema, aunque todos tengamos muchas ganas de salir y movilizarnos. Hay que buscar herramientas como estas virtuales y todas las que aún podemos tratar entre nosotros para creación de red, y en su momento sí hay que debatir otro tipo de figuras, estaría bien, pero yo advierto que la situación epidemiológica es peligrosa, es decir, que puede haber un rebote grave y que pueda haber más muertes y más rápidas. Por lo tanto, que seamos cautos en eso, que seamos cautos. Evidentemente, aquí hay una batalla en Madrid, que evidentemente se han lanzado a la fase 1 y Madrid no debería estar en la fase 1. Sergio. Sí, a ver, bueno, al hilo un poco de lo que he dicho antes sobre la posibilidad de realizar concentraciones y tal, si os parece, os voy a pasar el número del teléfono de guardia de la Comisión Legal Sol, porque veo que estoy oyendo que se preparan distintas acciones con presencia física, concentraciones, etcétera, y aunque no debería haber problema si son menos de 11 personas, no debería haber problemas en la fase 1, pues luego a la hora de la verdad lo comunicáis a delegación de gobierno, todo son historias, y entonces si queréis tomar el número, es un teléfono de guardia donde podéis hacer las consultas y se os puede ayudar en lo que sea necesario, en la preparación de esas concentraciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues que os doy el número, ¿vale? Para quien prepare cosas, que si lo quiere tomar. 615 55 60 61. Nadie dice nada, pero si alguien lo ha tomado, pues... ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Puedes ponerlo en el chat? Por favor, ¿puedes ponerlo en el chat? Vale, bueno, lo repito y lo pongo en el chat. 615-55-60-61. Vale, lo pongo en el chat de todas maneras. Gracias. Venga, pues nada más. Ahora, Demi. Por un lado, bueno, responder a Francisco que, claro, la idea de todas las asambleas o conversatorios o lo que estemos preparando a partir de, o sea, el 15, 16, 17, 18, 19 va a ser online, claro, por supuesto, porque no, o sea, queremos que sea abierto y que se sume gente en la calle, como mucho podemos estar 10, o sea, que no es la idea. Otra cosa es, pues, lo que estamos hablando, si a lo mejor simbólicamente se puede salir el día 15 10 personas en Sol y hacerse una foto con la pancarta y ya está. O sea, porque yo creo que la idea también es, a lo mejor, lo que acaba de decir el compañero, ¿no? Que a lo mejor no salir todos a la calle ahora, a partir de la semana que viene, porque podemos estar 10, que a lo mejor si va a salir marea básica, bueno, pues apoyar marea básica y no salir todos los colectivos, ¿no? Entonces, ahí ser un poco coherentes y ir apoyando un poco a en la agenda, pues a los colectivos que estén haciendo algo, ¿no? Nada más. Bueno, ahora vamos a dar un minuto y después vamos ya a concretar la agenda de confluencia porque se acaba el tiempo. Óscar, un minuto. Vale, gracias. Voy a tratar de introducir la idea porque no sé si incluso siempre se les pasa. Pero yo creo que hay dos caminos. Uno en que estaba introduciendo, bueno, por razones prácticas, ver cuáles son cada una de las previsiones que tenían los colectivos y tratar de alguna manera ponerlas en forma conjunta, que no se pisen. Y bueno, y tratar a su vez de que en esto, coordinar fechas, podamos también apoyar, como se dijo antes, el apoyo, hacer un ejercicio de apoyo mutuo. Habría otra que a ver si, tal vez en la línea que hablaba Manolo, de ver futuros debates, de fijarnos con una cierta más visión estratégica, qué focos, qué necesidades, y en eso un poco estoy de acuerdo con, creo que sea Juan Luis. Es decir, yo particularmente, y para introducir la idea, lo que querría expresar, para mí aparecen como dos focos o dos temáticas que son urgentes, necesarias, para seguir caminando e incluso inventando nuevas formas de hacer participación de los movimientos civiles. La primera es lo que yo llamaría impedir, es decir, aquí se viene una ofensiva muy gruesa de la derecha mediática, económica, social, jurídica, toda esta, y ahí creo que uno de los elementos clave sería trabajar para la no represión del movimiento social. Y digo, no solamente represión en términos jurídicos, sino que no nos acosen con el miedo, con la precariedad, con la incertidumbre. Entonces, para mí habría un foco que no es solamente ley Mordaza u otras leyes, sino cómo hacer a través de, pongo el ejemplo, de renta básica, eliminar la incertidumbre. Incluso la cuestión del control digital, de distintas formas de desahucio, son cosas represivas, y no solamente la represión jurídica, es mucho más amplia. Ese es un tema que me parece que tendríamos que ver, a ver de, como espacio, qué podemos aportar para eso. Y otro, aprovechar lo que se ha dicho en los debates, es decir, las oportunidades que se abrían, y ahí, por ejemplo, defender y expandir el concepto de lo público es esencial. Para que podamos sumar, no ya aportando cada uno lo que tenía y ver en qué replica encaja, sino de poder imaginar formas nuevas sobre temas nuevos. Si lo público, hay una oportunidad porque la gente ha visualizado, la ciudadanía, de que es importante, pero ahora hay que transformarlo en acciones concretas. Y eso podría ser algo que no es simplemente lo que ya estaba previsto en cada uno de los de sujetos políticos que conforman los movimientos, sino planteárnoslo como espacio de confluencia, como una temática a trabajar en conjunto. Así como sugerencia, pues eso quería expresar. Gracias. Bueno, cerramos este punto con Paco Manis, medio minuto, y después África, concretamos la agenda. Paco, medio minuto. A ver, tu medio minuto. De prisita. Lo del día 11 es una convocatoria María Básica por la renta básica universal, y es una marea de choque contra el plan de choque tan limitado y tratando de que haya una expansión, pero también se está apoyando desde los parados. Yo no tengo las respuestas, lo que sí sé es que yo no puedo defender a los parados solo con la red, porque el SEPE está cerrado, están funcionando, se supone, de oficio, y son miles y miles de las personas pendiente de cobrar un subsidio, y eso se va a caer, se va a acabar, se acaba el estado de alarma, va a haber un boom de miles de personas. Entonces tenemos que ir ensayando también la movilización fuera de la red y con inteligencia, sin asustarnos. Por poner un ejemplo, lo ponía el otro día en María Básica, y creo que todos lo habéis vivido. Cuando llegó el SIDA, trataron de cargarse el amor, las relaciones libres y abiertas, pero no lo consiguieron. Aprendimos y cambiamos nosotros para seguir teniendo amor y relaciones abiertas. Si tú puedes ir a un bar en un mundo y sentarte con 10 amigos en la terraza del pastor, y tienes a tu compañero que se sienta con los 10 amigos, tenemos que tener la inteligencia de volver a salir a la calle para conectar a las personas. Entonces el día 11 va a ser importante, porque es solo una rueda de prensa, pero también es un intento de perder el miedo y de, con todos los respetos epidemiológicos de las medidas de prevención de la pandemia, empezar a movilizarnos, porque tenemos que juntar de nuevo a la gente. Yo no puedo. desde luego defender a Díaz Castillo y la pérdida de las viviendas que van a utilizar ahora de Prisa y Corriendo, no lo puedo hacer porque es entre las cosas porque no las tengo. Tengo que ir allí y tengo que volver a reunirme con ellos. Nada más. Bueno, África, vamos a concretar la agenda. Sí. ¿África? Sí, sí. Pienso que, claro, estamos volviendo a hacer intervenciones, pero no unimos las propuestas, que era el objetivo de este punto, del desarrollo, ¿no? Entonces, Marea Básica parece que, no sé cómo lo podemos ligar, pero tendríamos que ver si Marea Básica ya tiene ofrecimiento de algunos grupos para completar su equipo que va a ir al Congreso, a la rueda de prensa, y para el 14 lo que necesita. Digamos, vamos a ir concretando porque si no queda suelto o lo pasamos luego por el correo, es otra posibilidad. Que se adhieran los grupos que sean a las propuestas y por lo menos la convocatoria de mayo tendríamos que cerrarlas, que son todo lo que es en el entorno del 15M, que es del 15 al 19, con añadidos, con grupos y el Marea Básica 11-14, no es muy complicado, son dos bloques, Marea Básica y el 15M, con los grupos que se unan en esas fechas. Y luego, si parece bien la propuesta, pues luego al final concretamos, pero quizás podría haber asamblea el 16 y ahí retomamos lo hecho y vemos las convocatorias que queden. ¿Qué os parece? ¿Marea Básica un turno para decir algo? ¿Sí, no? ¿Por correo? ¿Cómo nos coordinamos? O ahora deme igual a Clara, ¿no?, que veo que tiene turno. Venga, a ver, concretamos en muy poquito para ver si pasamos a los otros puntos, que también es interesante el punto 4 de convocar a más colectivos y personas, ¿eh? Bueno, medio minuto y deme. A ver, solo es al compañero que está hablando, bueno, Paco Manis, que nos conocemos, Paco. Con el tema de parados, yo creo que, o sea, un tema interesante que queremos reforzar el día 15 con el tema de apoyo mutuo y el trabajo que se está haciendo en los barrios, justamente es eso, que la que viene va a ser muy dura y entonces habría que ver cómo apoyamos y cómo nos fortalecemos en las redes vecinales, ¿no? O sea, cómo nos vamos a apoyar ahí, además, evidentemente, de hacer presión para que el gobierno haga lo que tenga que hacer, ¿no? O sea, para que las leyes apoyen de verdad a la gente y no a la banca. Eso por un lado. Y otro, sí, o sea, yo creo que lo que habría es que concretar algunas cosas, como, o sea, digamos que acordar aquí o consensuar aquí algunas cositas que tienen que ver con, que las podemos dejar para el último punto, que es las redes de comunicación, porque ahí podemos decidir si os parece bien abrir un blog sencillo, un correo electrónico sencillo. Y un poco lo que comentaba Manolo de a lo mejor crear un grupo de Telegram, ahí vemos, ¿no?, lo que sea necesario. Lo podemos dejar para el último punto si queréis. Y luego, con el tema de la agenda, yo creo que está, la verdad es que está saliendo bien, porque además toca temas muy diferentes. Entonces, yo creo que sí quedaría en mayo, quedaría que el 11 y el 14, pues apoyamos todas las que podamos a Marea Básica. Nos ha dejado el correo donde tenemos que hacerlo. Si hacemos el blog, eso lo podemos hacer en un momento y tenerlo para mañana. Puede estar el contacto de Marea Básica para que los colectivos que quieran, o directamente con vosotros, con los que estáis aquí, de los que estáis organizando el tema, pues es deciros por el Telegram o por el teléfono vuestro, oye, que contar con tal, tal, tal colectivo. Y cuando lleguéis a 10, pues os lo digáis para que no sigamos ofreciéndonos. Eso por un lado. Entonces, yo creo que luego, a partir del 15, es un debate que va a tocar el tema de la autogestión en los barrios y el tema vecinal. Entonces, yo creo que ahí se puede, ¿no?, participar. Incluso también queremos invitar a la gente que está organizando el tema de la huelga de alquileres. O sea, todo lo que sea un poco cómo nos apoyamos vecinalmente, ¿no? Aparte de todo el tema de apoyo mutuo. Y el tema de los parados también podría estar, o sea, cómo vamos a apoyarnos, ¿no?, a la gente que se quede sin empleo. El viernes 15 también Bueno, pues le agradezco a, ¿no?, a el compañero que va a llevar a su asamblea de Freeride el tema de que, bueno, desde el 15 me estamos ofreciendo el que si queréis hacer algo el viernes 15, fenomenal, porque lo metemos en la agenda, ¿no?, en la agenda del aniversario, por llamarlo de alguna manera, del 15M. Y por otro lado, ya pasaríamos al sábado 16, que sería también eso, sí habría que decidirlo ahora, si os parece bien que hagamos esta continuación de esta asamblea el sábado 16 y que sumemos a colectivos. Estamos hablando con colectivos antirracistas que están con una campaña muy importante, que es la de regularización ya. Entonces yo creo que es importante sumar a más colectivos para este día y ver cómo vamos a apoyarnos. Eso sería el sábado 16. Volver a hacer la asamblea de confluencia, eso es lo que yo creo que había que decidir ahora. El domingo 17, hacer un debate o un encuentro sobre feminismos, el que entonces, pues todas las que conozcamos temas, asociaciones, asambleas feministas, pues nos ponemos a montarlo. El lunes 18 es la Plaza de los Pueblos, que ya lo tienen montado con el tema de la decolonización y el apoyo a los pueblos originarios. Y lo que habría que concretar, que ya lo está moviendo alguna compañera también, es el martes 19 hacer un debate con los medios. Y luego el 24 de mayo, Orgullo Loco, parece ser que es posible que haga algo. Esto es lo que tenemos en mayo. Es posible que vayamos sumando cosas a la agenda y lo comentamos y se va sumando. Y en junio lo que tenemos es el 5 de junio. A concretar, vale. Mayo, ¿te parece? Porque vale, perfecto, sí, venga, fenomenal. Además, lo he puesto en el chat, por si alguien lo quiere consultar. Hemos hablado y lo he dicho. Yo pienso que vamos a ir avanzando y, a ver, hay una palabra pedida, pues habla esa palabra, ¿no, Andrés? Hay una palabra, ¿no? Claro, sí, porque Isabel, no sé si iba a hablar. Vale, Isabel. Pues bueno, dos palabras. Dos palabras y acordamos a continuación si tenemos la asamblea el 16 y pasamos al otro punto, si os parece bien. Venga. Hay dos palabras de medio minuto. Isabel, si quieres decir algo. Isabel. Sí, no me conectaba. Prácticamente ya, medio minuto. Prácticamente ya Deme me ha dicho lo que quería decir y realmente casi paso a comunicación, porque creo que todos lo habéis entendido perfectamente, ¿no? Así que me paso luego a comunicación. Manolo, medio minuto. Sí. Nada, añadir solamente que entre las propuestas para el aniversario del 15M está tuitear esos días con un hashtag general, 9 años 15M. Pero especialmente para el día 15 queremos hacer un hashtag que pedimos también ideas para todo el mundo, para que ese día, con este hashtag general más los hashtags específicos de diferentes colectivos y de grupos, se tuitee todo ese día. En una propuesta de confluencia. Confluencia en torno al aniversario del 15M, de todos los grupos que con ese hashtag y con su hashtag específico que poner reivindicando lo que quieran reivindicar. Pues esta campaña de Twitter que podamos hacer entre todos los grupos también es una forma parte de las propuestas. África, pasamos al punto 4. Pues venga, entonces yo creo que así, si a viva voz, si estáis de acuerdo, el 16 es sábado de mayo a las 6, igual nos convocamos por el mismo enlace y ya hacemos un recordatorio. ¿Qué os parece? Perfecto. Bueno, pues bien. Lo acordamos si no hay opiniones en contra. Sí, me parece bien. Venga, vale. Gracias. Pues pasamos al... A ver, pasamos concretar si va a ser por la mañana o por la tarde. A la tarde, no sé, a las 6, he dicho. Se echa a las 6. Perdona. Por la mañana no se nota. No. Vale, gracias. Se entrecorta un poco, no lo había oído. Gracias, perdona. No, es por una razón, porque por la mañana igual puede que haya algunas otras convocatorias sábado y domingo. Y entonces podemos ahí tener esa sinergia con otros colectivos que no están aquí porque están organizándose. Vale, venga, pues pasamos entonces a... Bueno, yo creo que estamos un poquito deprisa, pero estamos acordando cuestiones. El cuarto punto es ver qué posibilidades tenemos de ampliar la convocatoria a grupos amigos, a personas amigas, activistas que no están ahora incorporadas, y quizás este punto es dejarlo a lo mejor en el aire, que cada cual lo trabajemos, porque ya quien ha venido ha venido, y quien no, haremos redes, como decíamos antes, y ya a la próxima convocatoria incorporar a más personas y a más grupos. Y si os parece bien, pasamos al punto quinto, que yo pienso que sí es importante. Bueno, no es que lo piense yo, perdonad, que hemos pensado en la asamblea anterior, que sí que sería relevante el que demos toda la difusión que podamos a lo que estamos haciendo y a las convocatorias futuras que vamos a hacer. Si estáis de acuerdo, pasamos a medios de comunicación. ¿Qué recursos tenemos, cómo los estamos usando y cómo podemos mejorar su uso para difundirlo? Bueno, vamos dando palabras. Suante, un minuto. Vamos a ver, en este punto quisiera saber, aparte de doblemos la curva o algo así, que hay otra plataforma unitaria, que estaba reuniendo ahí por la carta, también habéis dicho antes, y la plataforma de por la remunicipalización que conozco yo, el otro día escuché que había como 5 o 6 grupos unitarios que estaban reuniendo aquí en Madrid. Quería saber cuáles son para intentar contactar y hacer piña y eso, nada más. Julio, un minuto. Bueno, yo quería preguntaros, porque como es mi primera asamblea, ¿cómo podría yo invitar, o sea, qué me aconsejaríais vosotros a la hora de invitar a colectivos que conozca o a personas concretas que conozca para unirse a esto? Que el de los que lleváis desde el principio, darme una pequeña reseña para poder explicárselo a la gente, por favor. Mira, Julio, vamos a quedar, hemos quedado ya en que el próximo sábado, es dentro de nada, el día 16, tenemos asamblea a las 6 de la tarde, en este mismo enlace. Entonces tú lo pasas a los grupos que quieran incorporarse y que vengan a la asamblea. ¿Vale? Ya, ¿tú? Pero sí, pero lo que me refiero es que como hay, por ejemplo, otro grupo que es el de plan de choque social, ¿qué diferencias hay con el grupo de plan de choque social, por ejemplo, para diferenciarlo? Es que ahora, perdona, vamos a hablar ahora de cómo lo difundimos para que llegue a más gente y a más grupos. O sea, hay dos maneras de difundir: con nuestro contacto personal, quienes hemos venido aquí, lo pasamos a nuestros contactos, a nuestras personas activistas conocidas y a los grupos, ¿no? Y luego tenemos unas redes. Pues entonces vamos a hablar ahora, porque algunas personas de las que han venido ya han pedido que meterse en las listas de correo o que las metamos en el grupo de Telegram, porque es la manera de estar al tanto, de ver toda la información. ¿Te parece? Sí, me parece. Lo vamos a hablar. Ese aspecto práctico me parece. Yo lo que me refiero es que a lo mejor a la gente o a colectivos que conozco, o de los que incluso formo parte, como la Sociedad de Madrid, no sé si el decirles hay una lista de correo y un Telegram donde se van a informar las movilizaciones y acciones de cada grupo le va a interesar, en el sentido de que es otra lista de correo, otro Telegram más de todos los que tenemos. Bueno, pero digo, algo que lo diferencia. Bueno, mira, vamos a ir avanzando, porque medios de comunicación puede haber muchos. Para unas personas puede ser un método, para otras es una llamada de teléfono y contarle, y para otras meterse aquí a la conferencia, a la vídeo. Yo creo que vamos a ir avanzando y vamos a coger cada cual las formas de difundirlo que mejor veamos adaptadas a quienes se lo vamos a ofrecer, ¿de acuerdo? Vamos a seguir, porque tenemos su... podemos acordarlo, ¿de acuerdo? Pedimos palabras y continuamos. Voy dando palabras. Ahora dime. Claro, yo estaba pidiendo turno para... Hola. Yo estaba pidiendo turno para responder un poco al compañero, que entiendo que lo que está preguntando no es tanto eso, sino más un poco, yo qué sé, qué tipo de sinergias se está moviendo o, y qué tipo de colectivos. Entonces, solamente comentarte que... no entiendo que me haces a la pregunta. Entonces, yo creo que la idea que es, pues que les comentes un poco que está gente de Marea Básica, de No Somos Delito, un poco lo que estás viendo aquí, gente del 15M, para que sepáis un poco en qué onda, qué sinergia se mueve, y que, por supuesto, esto está abierto, pero que es una cosa muy de movimientos sociales, de colectivos y de personas individuales que estén haciendo trabajos en vecinales, de apoyo mutuo. O sea, puede ser tanto trabajos a nivel, ¿no?, de una escala mayor, como No Somos Delito o como Marea Básica, a una escala muy pequeñita de lo que está haciendo en su barrio, ¿no? Entonces, un poco eso sí, o sea, no es partidos o grandes sindicatos, que dice, bueno, estamos en esa franja más, pues de movimientos sociales, más 15M, más en esa franja, ¿no? Entonces, no sé si eso te puede ayudar. Entonces, yo creo que la cosa es que primero... Me parece bien la idea que a lo mejor primero la gente pues se acerque a una asamblea, escuche y vea ahí ya si le interesa y si quiere ya sumarse un poco más pues a colaborar de otra manera, ¿no? Y que también tengamos en cuenta que podemos tener diferentes niveles de participación. A lo mejor hay gente que dice, uy, Marea Básica va a ser algo 14, yo me meto a tope, no sé qué. Otro, bueno, pues yo apoyo desde las redes porque estoy en no sé qué. O sea, entendamos también que puede haber diferentes niveles de participación, pero que lo bueno es que esto fluya porque de verdad queramos por eso ayudarnos, ¿no? O sea, ayudarnos entre todas y fortalecer todo lo que está surgiendo ahora con el COVID, ¿no? O sea, sabemos que las necesidades han existido siempre, pero ahora se están poniendo la lupa en ellas. Entonces, aprovechemos eso para hacerlo, ¿no? Entonces, no sé si con esto te soluciona un poco. Y luego también quería comentarle al compi, a Sergio, de No Somos Delitos, que me he recordado que ha comentado lo del teléfono de guardia de Sol. Entonces he recordado que Legal Sol tiene una página web que está súper chula, que hay documentos para la defensa de los derechos ciudadanos y todo esto. Entonces yo le quería hacer una propuesta a Sergio para que lo lleve a Legal Sol, y es si puede actualizar el blog que tenéis, porque lo estoy viendo ahora mismo, si pudierais actualizarlo si podéis, ¿vale? Que yo sé que estáis, o sea, que bastante cosas hacéis por todas, ¿no? Por las activistas. Pero si podéis en el blog colgar algo sobre los temas legales que van saliendo, o sea, sobre estamos en la etapa cero, no se puede hacer nada, distancia social, estamos en la etapa uno, solo podéis estar 10 personas. O sea, que si podéis ir poniendo algo concreto sobre las etapas en las que estamos entrando, bueno, pues en este caso en Madrid, que a lo mejor es donde vosotros podéis operar, pues os lo agradeceríamos un montón. Entonces, que si quieres llevarles esta propuesta, me parecería buenísimo que pudiéramos contar con el blog de Legal Sol para tener esa información, ¿vale? Gracias. Vale, yo se la llevo, qué pena, porque ayer hubo asamblea, pero vamos, lo intentaré colar por el grupo de WhatsApp. Me parece una propuesta muy interesante, entiendo que sea un esquema de las circunstancias jurídicas que hay en cada grado del confinamiento. Aclarar un poco qué se puede, qué no se puede hacer en cada etapa del confinamiento, ¿no? Vale, bueno, aclararte que yo no estoy aquí por No Somos Delito, yo estoy aquí por Silvia, por el sindicato Silvia, por No Somos Delito está Óscar. Estoy aquí por Silvia y, por supuesto, por Legal Sol también. Nada, que lo recojo y me parece que va a ser una propuesta muy interesante y muy bien acertada. Ya, la que... Os recuerdo que los que no estéis hablando, que ponéis un micrófono, porque hay interferencias. Ahora, Manuel. Eso es. Es algo de micro abierto. Pero todo lo quita. Ya. Manolo. Espera, Francisco, quita el micro, vale, porfa, gracias. Sí, ya lo ha quitado. Vale, ahora Manolo. Ah, sí, bueno, gracias. Sí, yo también quería responder un poco, ya lo he hecho en parte de M, ¿no? Claro, de que si ya, bueno, hay varios compañeros que nosotros no nos hemos planteado, ¿no? Que si hay varios espacios de confluencia y todos queremos que los demás vengan al nuestro. Bueno, una de las características que nos distingue de otros, creo, que queremos emprender un proyecto un poco distinto, es que este es un espacio apartidista, ¿no? No que no nos queramos relacionar o no queramos saber nada de los partidos, pero sí configurar, como también decía antes un compañero, no sé si era el mismo Julio, de crear un espacio de referencia de los movimientos sociales, sin partidos, porque luego nos relacionemos o no, o haya gente personalmente que ve partidos. Y luego, por otra parte, que bueno, cada uno intenta a lo mejor una propuesta y ve un camino diferente, y no tienen por qué ser excluyentes. En lo que yo conozco, otras propuestas de confluencia están intentando hacer acciones comunes, o sea, ponerse de acuerdo en una acción, convocar un día para aquí o un día para allá. Esto, de momento, lo estamos enfocando de otra manera. No es hacer una acción común, que todos vayamos a una, aunque también podría plantearse, sino que todos apoyemos las diferentes acciones que se plantean desde los diferentes colectivos. Porque una dinámica que es muy difícil de romper, y además que a lo mejor no hace falta hacerlo, es la vida propia y la autonomía que tiene cada colectivo para hacer sus campañas y decir sus acciones. ¿Cómo esa labor se puede crear una cadena, ¿no?, de confluencias? Pues es un poco lo que estamos explorando, ¿no? Y a lo mejor trae como logro una acción común una vez de vez en cuando. Y dicho eso, resaltar que uno de los objetivos también que tenemos es enlazarnos, entrar en contacto con esos otros grupos o plataformas que hay y establecer también red con ellos y con ellas, establecer un diálogo y bueno, ver hasta dónde llegamos en esas posibilidades de confluencia, ¿no? Luego, por otra parte, se está diciendo aquí, también por el chat estoy viendo, no sé si estáis viendo, que algunos compañeros y compañeras dicen, bueno, pues si ya estábamos en derechos humanos, eso ya es muy inclusivo, porque ahora mismo otra cosa distinta y no sé qué. Pasa eso también, que ahora, claro, aquí estamos muchas personas que estamos en derechos humanos, en los grupos de derechos humanos, pero también hay otras muchas que están en el 15M, hay otras que están en No Somos Delito, hay otras que están en La Marea Básica. Somos diferentes grupos, diferentes plataformas. No podemos, vamos, yo no creo que se pueda pretender a todos decirles, oye, pues ahora entrar en derechos humanos, que eso lo incluye todo. Nos encontramos siempre con esas cosas, ¿no? Que todos pensamos que lo nuestro incluye todo o lo nuestro es lo más importante. Para solucionar ese escollo es para lo que nos estamos reuniendo e intentar, a lo mejor, aunque sea, puede parecer contradictorio, crear otro espacio de confluencia sobre las confluencias ya dadas, sobre las plataformas ya existentes. Pero bueno, es que por lo menos los que nos hemos estado reuniendo no vemos otra manera. Y entonces, a lo mejor también está diciendo también algunos compañeros que tenemos que llamarnos de alguna manera, porque si no nos llamamos de ninguna manera, pues eso, ¿cómo nos identificamos? Ahora tenemos que abrir el grupo de Telegram. Entonces, no es que sea un nombre que sea muy original y que a lo mejor podemos pensar más otros nombres y replanteárnoslos, pero tenía por aquí yo apuntado uno que era Asamblea de Confluencia de Colectivos. Estábamos diciendo Asamblea de Colectivos a secas, ponernos un nombre a lo mejor que, no sé, que nos identifique algo, Confluencia de Colectivos, Asamblea de Confluencia de Colectivos, algo por esa línea. No hace falta a lo mejor decidirlo ahora, pues para entrar en la próxima, pero ir pensando a lo mejor en algún nombre. Bueno, creo que tiene la palabra Javier, pero vamos a ir ya cerrando con opiniones y propuestas concretas sobre el tema de movimientos, esto que están de medios de comunicación. Javier, ¿has pedido la palabra? Vengo tú. Javier, parece que no. Si soy yo, no he pedido la palabra, ¿eh? Vale, como habías escrito era por si acaso. Vale. Entonces, África, si te parece, podemos ir concluyendo. Sí, bueno, quedan más cosas, claro, se nos hace corta la asamblea, pero ha quedado, bueno, un poquito esbozado lo de cómo nos vamos a mantener en comunicación. y con lo que hay pues trabajaremos, y en la próxima asamblea el 16 nos volvemos a ver aquí, y de momento ya tenemos este trabajo para los días de mayo antes del 16. Tenemos el Telegram, tenemos un correo, si alguien quiere otro contacto, aquí todas las personas que hemos entrado porque nos hemos enterado, pero si a las, como hablábamos antes, pues difundirlo lo más que podamos, como decía Julio, entre lo que le ha contestado Demes y si pues depende un poquito, claro, hay gente que nos pregunta, y desde luego lo que sí somos clara estas asambleas es que no somos partidistas, es, yo pienso que es el único veto, entre comillas, que ponemos, que cada cual puede ser de donde quiera, pero que no se viene como partido político. Luego, pues cada cual tiene su ideología, su manera de pensar en política, pero aquí venimos o bien a título individual o bien porque estamos en algún movimiento. De modo que muchísimas gracias, os hemos tenido un poquito achuchados, ya lo sentimos entre Andrés y yo, pero bien, parece que la densidad de la agenda lo quería, esa premura, y seguimos trabajando el 16. Pensar para todas las acciones... Digo que va a dar dos palabras después, pues, sigue. Vale, pues pensar las acciones que nos quedan para mayo, las de junio, un nombre mejor, también puede ser otra oportunidad de mejorarlo, y cómo nos estamos manejando en contactar con grupos que todavía no están aquí, que eso es un trabajo importante que tenemos que hacer, que sea la máxima confluencia. Bueno, pues os dejo con Andrés, gracias. Vale, Manolo, medio minuto. Sí, en medio minuto para concretar. Si os parece bien, yo me ofrezco a abrir un Telegram, que sea el primer contacto entre todos y todas nosotros, con el nombre de Confluencia de Colectivos. Ese Telegram haré una invitación y la mandaré a todos los grupos de Telegram y los correos y las listas a las que hasta ahora estamos mandando los correos. Y un correo también con el mismo nombre, para que en ese mismo correo se pueda poner el blog que decía Deme. O sea, que un primer nombre que vamos a utilizar, si os parece bien, es Confluencia de Colectivos, en el Telegram y en el correo electrónico. Bueno, Isabel, medio minuto. Isabel. Que no me funciona, que no me funciona. Voy. Es que quería. Ya os he comentado. Bueno, cerrar con el medio de comunicación que me temía que quedaba pendiente y que ya lo has puesto, Manolo, y repetir un poco el mensaje que me urge, digamos, porque es el 11 y el 14 y hasta el 16. Ya no nos vamos a ver, y el Telegram, pues en el Telegram que estoy no estamos todos y todas, y entonces pues es recordaros que por favor, quien quiera participar, que además queremos que participéis, que necesitamos que participéis para que se vea un bloque importante de colectivos, pues sería mareabasica@gmail.com, y es que necesitamos saber con quién contamos, quién está dispuesto a apoyar o a participar para poder saber qué podemos hacer, sobre todo, bueno, yo espero que el día 10 seamos 10, pero o el día 11, perdón, seamos 10, pero el día 14 no sabemos, ya os comenté que si podríamos hacer turnos para hacer un recorrido desde el Congreso al Ministerio de Seguridad Social, pues sería bonito. Si no se puede hacer, pues no se hará, lo haremos los 10 que podamos ir, pero sí necesitamos saber con quién podemos contar, por eso os animo a que mandéis por correo vuestro apoyo, si os parece. Gracias. Bueno, pues entonces ya nos vamos a despedir de todos y todas, agradeciendo vuestra participación. África, nos despedimos. Sí, podéis encender los micros y nos despedimos y nos vamos a los aplausos. Muy bien, pues muchas gracias. Hola, hasta la próxima.